Buen miércoles para todos. Nos encontramos en un momento donde empezamos a ver que los temas económicos están marcando la agenda de los dos candidatos a presidente que se van a disputar el balotaje, pero empieza a haber algún que otro tipo de preocupación por algunos aumentos de precios que puede llegar a haber. Se está conjugando el tema de las fiestas de fin de año, el cambio de gestión en economía y la expectativa de devaluación. Estos son elementos que aumentan el riesgo de subas desmedidas de precios de acá a fin de año. Mientras en la arena política se está definiendo la sucesión presidencial, los empresarios de algunos sectores, especialmente del sector del consumo masivo, están a la expectativa, mientras que el salario real de los trabajadores podemos decir que está a la espera. Las promesas, por ejemplo, de Mauricio Macri y sus economistas de levantar las restricciones a la venta de divisas el día 1, despierta algunos fantasmas de devaluación brusca, mientras que el caso de Daniel Scioli, la apuesta es por el gradualismo. Además, también hay planes de suba de tarifas y en enero está venciendo lo que sería el acuerdo firmado de precios cuidados. Todo esto también podría sumar presión inflacionaria para el año que viene. Si bien hay puntos en común en la agenda económica de los dos candidatos, como lo vemos en la política de retenciones, en la quita de subsidios, en el tema de tarifas, en la suba del mínimo no imponible ganancia, existen varios temas en donde se plantearon diferencias en forma explícita, pero esa diferencia está más que nada en cómo se van a solucionar el problema. Una de las diferencias es la estrategia en el mercado del dólar, billete que en la Argentina constituye el precio de los precios, podríamos decir. Condiciona la inflación, a los subsidios de energía, a las ganancias de los sectores exportadores, parte de la competitividad del complejo industrial. ¿Sí? Entonces, ese es un tema donde la diferencia entre los dos candidatos se lo mira con atención. Otro tema en el que hay visiones distintas es el control a las importaciones que protege a la industria local. De ahí que en las cámaras que nuclean al empresario PYME, que emplea el 70% de la mano de obra, en este caso tenemos que gradualismo en la palabra de Scioli, su asesor económico Miguel Bain dice en el último informe de la consultora que la intención de recapitalizar al Banco Central está al tope de las prioridades y apuesta a que sea el Banco Central el que defina el valor del dólar en un esquema de flotación administrada. Mientras se dan incentivos a la liquidación de exportaciones retenidas, repatriación de capitales y acuerdos bilaterales. Bain explica que cualquier intento de corregir en forma brusca el tipo de cambio corre el riesgo de una aceleración de la tasa de inflación que impacte directamente en el poder adquisitivo de los salarios y que no haya ganancias de competitividad por parte de las empresas. La propuesta de Macri es totalmente distinta. Uno de los ejes de su campaña económica fue la liberación inmediata del mal llamado cepo cambiario. No se puede demorar más, porque si no abrimos el cepo, no van a entrar dólares al país, dijo días atrás, y pidió no tener miedo a hacerlo. También consideró que el dólar a 9,50 no existe. En una asistencia a un almuerzo que organizó hace unos días atrás el empresario Eduardo Hernequian, Macri detalló que el mercado va a ser el que va a fijar el tipo de cambio y que el Estado no lo va a intervenir. En una entrevista reciente señaló que la flotación administrada, un único tipo de cambio y el compromiso a bajar la inflación van a generar que sobren dólares. En pocas palabras, Macri lo que estamos viendo es que tiene una estrategia en temas económicos y especialmente con el tema del dólar más agresiva que lo que está proponiendo Daniel Scioli. Ahora bien, depende de cómo se abra el cepo, la devaluación, ¿sí? A ver, que se entiendan bien, por favor, lo que voy a decir. Depende en cómo sea que se abra el cepo, como planteábamos recién los dos candidatos. El porcentaje de devaluación va a haber una parte que se traslada a precios. Nosotros, en nuestros cálculos, ¿por qué decimos esto? Porque el lunes nosotros planteábamos que mucha de la economía argentina ya se está manejando con un dólar devaluado, ya se está manejando con un dólar bolsa, con un dólar blue, con lo cual que ante una devaluación el impacto a precios no iba a ser mucho. Mantenemos esto que estamos diciendo, depende cómo se abra el cepo, va a tener un impacto en precios de un 40, máximo un 40% del porcentaje que se devalúe. Está claro, ¿no? No estoy diciendo que van a subir los precios un 40%. Estoy diciendo que del porcentaje de la devaluación, como máximo un 40% puede ir a precios. Para no modificar el dólar, se necesitan aproximadamente 20 mil millones de dólares. Como es muy difícil que esa entrada de capitales sea de un día para el otro, una apertura inmediata del cepo podría significar un dólar de 15, 16 pesos. Después podría estabilizarse en un nivel menor, pero el tema es que cuando el dólar baja, los precios no lo hacen. O sea, los precios normalmente suben cuando el dólar sube, pero después si el dólar llega a bajar, no bajan. Por otro lado, si se abren fuertemente las importaciones, se limita la inflación, aunque tenés problemas con la industria local, que es la que fabrica el mismo producto que el que vos estás importando. La situación externa está muy difícil, Brasil sigue a la baja y otros países de la región han devaluado. Con un nivel de reserva mucho más alto que el actual, te podés bancar el gradualismo, pero así como estamos hoy, el gradualismo pareciera que es un poco difícil. En materia de inflación, diciembre va a ser un mes caliente. El Banco Central tiene que emitir muchos pesos, está el aguinaldo, están las expectativas devaluatorias por la nueva administración y en los precios que hoy tiene la economía ya está descontada la devaluación, como explicábamos recién. Lo que viene, hay una serie de bienes durables y servicios cuyos precios vienen siguiendo la cotización del dólar paralelo. Aunque es difícil saberlo con precisión, cualquier devaluación va a tener efectos en precios. Salir del cepo de un día para otro requiere una cantidad de dólares que se demandarían. Como en principio parece que ese nivel de reservas no está, la apertura del cepo implicaría un pico devaluatorio. Ese escenario es totalmente disruptivo y no creo que a ningún gobierno le convenga. En ambos escenarios que planteamos, de acuerdo a lo que son las palabras de los economistas, de los candidatos a presidente, la inflación se va a acelerar. Mientras más fuerte se devalúe, más impacto sobre precio y más recesión. Me huele que el macrismo lo haría en forma violenta y encima lo tienen que hacer rápido, digamos, porque alguna vez dijimos acá, todo lo que se haga rápido, el costo político todavía se lo podés cargar al anterior. Scioli intentará moderar el impacto social, moderar el impacto político, aunque a costa de no saber si el ajuste soluciona las cuestiones de fondo. Evidentemente, acá hay un tema central económico de futuro donde ambos candidatos tienen una mirada distinta y donde los dos están problemas porque las soluciones distintas tienen sus costos de por un lado o por otro lado. Otro tema es que también va a estar impactando sobre lo que sería la inflación de fin de año, principio del año que viene, es el tema de los subsidios. Como andamos bien de tiempo, seguimos un poquito más, siempre tratando de explicar lo que vienen diciendo los candidatos, donde, ¿qué vemos? Que el nuevo ciclo se iniciará, estamos prácticamente seguros, antes que se despida el año. Es decir, que ni bien asuma el nuevo presidente el 10 de diciembre, ahí nos huele, nos parece que va a empezar a tomar medidas. Esas medidas serán revertir la pérdida de confianza que se vivió durante los últimos meses de la actual gestión que estamos viviendo y que condujo a la economía a un largo estancamiento, ¿sí?, con muy poca y tirando a nula creación de empleo. El futuro presidente deberá aplicar de manera inmediata un programa integral que ataque todos los puntos de esta herencia que va a recibir. La estrategia de tomar medidas aisladas podrá servir como un salvavidas, pero nada más que temporario. Será una tentación de alivio, una sensación de alivio, pero luego agravará los problemas estructurales. Entonces, no hay opción para el próximo, sea quien sea. Tiene que haber un programa que deberá resolver sin dilaciones los desequilibrios acumulados en el plano fiscal, en el plano monetario, en el plano cambiario y sobre todo exhibir desde los primeros meses que hemos dejado atrás una economía paralizada y que se inicia una etapa de crecimiento para la Argentina. El gran reto será el de corregir la fuerte distorsión de precios relativos, en especial el tipo de cambio, las tarifas. Estos son el núcleo sustancial de esos desequilibrios significativos que estábamos hablando. Pero para esta tarea será esencial encarar la corrección del déficit primario, que este año alcanzará un número que rondará el 5,5 del PBI, que es el nivel más alto que se ha visto de déficit del año 90 aproximadamente. Con una presión tributaria récord, será crucial avanzar sobre un gasto primario para bajar ese gasto primario. El primer paso deberá ser la revisión de las tarifas de los servicios públicos que están totalmente desfasadas. Los subsidios energéticos se han vuelto una carga demasiado elevada para el Estado y representan un 4% del PBI, y como nosotros siempre decimos acá, están mal dirigidos, sin beneficiar a quien realmente lo necesita. Entonces, ahí es donde hay que poner el foco. Es importante destacar que no son los programas sociales, que no son las remuneraciones, los eslabones críticos de esta perspectiva que estamos hablando. El avance en el plano fiscal permitirá recuperar la política monetaria, otro paso fundamental para corregir las distorsiones y cimentar las bases para el siguiente desafío, que es el cambiario. El atraso de tipo de cambio se ha ido agudizando por la estrategia oficial de utilizar esta variable para desacelerar la inflación y por el fuerte ajuste en las monedas que dispusieron la mayoría, por no decir todos, nuestros socios comerciales. El magro stock de reservas internacionales, que decíamos, este año va a cerrar en torno al 5% del PBI, que es el peor nivel desde el 2001, impide mantener la actual política cambiaria. Con casi la totalidad de las reservas que hay, que son tomadas vía préstamo, ya sea swap, encaje de los bancos privados o pagos trabados por el juez Griesa, y hay necesidades por casi 10.000 millones de dólares hasta el 2016, el acuerdo con los holdouts para acceder al financiamiento a tasas razonables se está volviendo una condición ineludible. Este plan integral del que nosotros hablábamos, que sea cual sea el gobierno, va a tener que tomar para corregir los desequilibrios de la macro, tiene un frente clave: lograr que el traslado de la devaluación a precios sea lo menos posible. Pero solucionar los desequilibrios macroeconómicos es condición necesaria, pero no suficiente para volver a activar el crecimiento. Resolver la macro va a aliviar la asfixia que tenemos, pero adentrarse en los sectores y sus problemáticas puntuales será clave para dar el impulso definitivo a la inversión y, por lo tanto, al crecimiento económico. Además, de una manera simultánea, de una manera paralela, se debe comenzar a sentar las bases de la agenda de mediano plazo. En este caso, en el mediano plazo, la competitividad va a estar en el centro de la escena, de modo que el sector productivo pueda volver a insertarse en la economía mundial. Para implementar este programa, no bastará la capacidad técnica del futuro presidente y su equipo. También será indispensable la capacidad de gestión, dada la dimensión de los desafíos que enfrentará, así como la pericia política que posea para construir consensos en un escenario donde no habrá, por ejemplo, bloques mayoritarios en el Congreso, y será imprescindible obtener el respaldo de otras fuerzas políticas, no solo para la sanción de leyes, sino también para contar con la adhesión de la opinión pública. El nuevo presidente debe presentar su hoja de ruta durante los primeros días de gobierno, no tengo ninguna duda, y va a tener que tener un mensaje que invite al acompañamiento de todos los actores económicos, políticos y sindicales para llegar a buen puerto. Con esto queríamos marcar un poco algunas de las cosas que hay a favor, algunas de las cosas que hay en contra de cada una de las ideas que están dando vuelta. Vamos a dejar para el día viernes un temita que es en el tema del campo, porque sí, también están teniendo, si bien tienen coincidencias en el tema de las retenciones, están teniendo algunas diferencias menores en lo que sería cómo sacar esas retenciones al sector del agro. Como temas cortitos, que podemos decir que el gobierno ayer autorizó una suba en los medicamentos del torno del 3%, esto implica que en lo que va del año los medicamentos han tenido una suba de un 15%, fueron las autorizaciones, con lo cual aquellos que tengan que comprar remedios, sépanlo que sube el precio de los mismos. Siempre hablamos los primeros días del mes, los primeros días del mes, en este noviembre se mantiene lo que pasó en octubre y lo que pasó en septiembre. Los que compran dólar de ahorro se encuentran con que siguen teniendo autorizaciones que son la mitad de lo que venían comprando con anterioridad. Y lo que se vuelve a reflejar en noviembre con respecto a los meses anteriores es la cantidad de argentinos que se han volcado a la compra de dólar de ahorro, que está marcando un nuevo récord. Como siempre pasa en épocas electorales y antes de las elecciones, los argentinos, para cuidar su bolsillo, piensan en verde y en el verde buscan el refugio. El día viernes seguimos, vamos a tratar de hablar un poco del tema campo y como siempre hablamos los viernes, vamos a ver si podemos mechar algo de finanzas personales o búsqueda de trabajo. Nos vemos el viernes, muchas gracias.